Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. C'è tempo ormai. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de nosotros nos llamó la atención porque nos sacó de onda. Porque más que otra cosa es un sacón de onda. Y se trata del nuevo, entre comillas, signo del zodiaco, el llamado Ofiuco. Pero para eso, en unos minutillos más, nuestra querida astróloga Kitty Bracho nos va a decir qué onda, si existe, no existe, si Ofiuco pues ya va a ocupar un lugar dentro de nuestras vidas, si cambia nuestro signo o si esto va a suceder en años venideros. Entonces, para todo esto, nuestra queridísima astróloga Kitty Bracho en unos momentitos más nos va a estar tomando la llamada aquí al aire. Entonces, pues por favor no se despeguen. Además de que también vamos a tener una entrevista con las personas que se dedican a hacer la sanación con rosas. Así es, la sanación con rosas, que pues es una terapia alternativa también. Ustedes lo pueden tomar como una medicina, quizás una medicina alternativa, que es francamente muy interesante. Y de eso pues vamos a tener nuestros invitados en unos momentitos más, que no han de tardar en llegar. Ya saben que hubo marchas en toda la ciudad el día de hoy, entonces pues no va a ser sorpresivo, ¿verdad?, que de pronto pues lleguen un poquito tarde, pero bueno, nosotros comprendemos esta situación, entonces no han de tardar nuestros invitados. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un spot comercial y un poco de música y ahorita regresamos en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.net? Bodygraph, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43-33-0010. Continúas escuchando el Espacio de Lorna. Astrología. Y ya estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y estamos ya entrando en este tema que a muchos de nosotros nos tenía, pues, más que otra cosa, confundidos, ¿verdad? Con esta noticia que dieron acerca, pues, de que existe un supuesto nuevo signo zodiacal. Y, pues, ¿quién mejor, verdad, que Kitty Bracho para decirnos y hablarnos de qué onda con este signo? Así que, Kitty, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querida Lorna. Sí, pues ya te debía yo esta explicación desde hace días, pero afortunadamente pues he estado ahí correteando la chuleta, como dicen, trabaje y trabaje, oye. Sí, porque de repente sale esta noticia que se despliega así como pólvora por todos los medios online y obviamente pues llegó a todos los medios de comunicación y la gente ya así de ¿cómo? Cambié de signo, pero ¿por qué? Si a mí me gustaba ser Tauro, entonces ya me cambiaron y soy otro, ¿no? Entonces como que cundió el pánico entre los signos zodiacales. No, fue crisis zodiacal, definitivamente, tienes así toda la razón, pero déjame platicarte algo, esto no es nada nuevo, lo que pasa es que ahora con el internet y con esto de los medios de comunicación que vuelan al instante, a alguien se le ocurrió ponerlo y bueno, la noticia corrió como reguero de pólvora. Exacto. Pero en realidad esto nace en Londres, esta propuesta que hacen los astrónomos al decir que ha habido cambios en la rotación del eje de la Tierra y que ahora ya está, tenemos encima, tenemos cerca, tenemos a la constelación de Ofiuco, bueno, pues ya hay que considerarlo como si fuera un nuevo signo. Pero esto no ha sido algo aceptado por la comunidad astrológica. Esta noticia que salió recientemente ya había salido, pero desde el año como 92 o 93, y luego se repitió en 95, y luego se volvió a repetir. Creo que cada año, como por estas fechas, vuelve a salir la noticia. Nada más que ahora sí, pues la pescó internet y se regó como pólvora. Exacto. Pero mira, te voy a decir por qué la comunidad astrológica no está todavía, muy convencida de que tengamos que modificar los signos del zodiaco. Existe una gran diferencia en lo que es una constelación y lo que nosotros conocemos como signo del zodiaco. Una constelación es un conjunto de estrellas, las cuales si tú unes con una pequeña línea imaginaria, ¿no? Puedes formar figuras de hombres, de seres de la mitología, y de ahí toman su nombre estas constelaciones. Así es. Los signos del zodiaco, aunque han tomado algunos de ellos nombres de constelaciones, no son constelaciones precisamente dichas. Esto se sale de la banda eclíptica que está alrededor de la Tierra. La Tierra gira sobre su eje. Y tenemos una línea imaginaria, porque visto desde la Tierra o geocéntricamente, pues alrededor de mí vienen los planetas y viene el Sol y hace todo un recorrido en el año, ¿no? Sí. Y son, digamos, los signos del zodiaco, los planetas que se encuentran en este recorrido del Sol que hace al año, como nosotros, más bien, no yo ni los actuales, sino que fueron los babilonios desde el siglo VIII antes de Cristo y luego lo vinieron a perfeccionar los griegos, que de ellos lo complicaron, lo sofisticaron y le pusieron nombres pues de sus mitologías y de estas constelaciones. Incluso Ptolomeo ya tenía identificado Ofiuco, si es cierto que es una constelación que es de las que están más cercanas a nosotros, y la menciona dentro de otras 88 que él menciona. Entonces, no se trata de ningún nuevo descubrimiento. Y voy a regresar a lo que es un signo del zodiaco. El Sol tarda dentro de esta banda imaginaria que es una eclíptica y que se le conoce como banda zodiacal, bueno, pues tarda 30 días o 30 grados en recorrer un signo. Uh-huh. Esto se llama banda zodiacal. Ah. Ahí es de donde salen los signos del zodiaco. En los 30 días que el Sol recorre este signo y están los 12 meses del año y están las estaciones del año. Entonces, aunque, y no nada más nos topamos con la constelación de Ofuco, también nos topamos con algunos asteroides y con algunas estrellas, Ceres, Palas. O sea, hay muchas cosas que la astrología occidental no está considerando, porque la astrología, como nosotros la conocemos, de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, está anclada en la medición que hace el Sol en esta banda eclíptica, que tarda pues 365 días en darle la vuelta, que está dividido en 12 meses y en 4 estaciones del año. Entonces, es muy diferente la constelación a el signo del zodiaco. Exactamente, sí. Entonces, nosotros los astrólogos nunca tomamos una cosa tan, tan drástica, por decirlo así, si no hay antes observación, si no hay antes investigación, si no hay antes pues, todo un back para poderlo apoyar. También surgió pleito y controversia cuando se descubrió Plutón, cuando se descubrió Urano, Neptuno y cuando se descubrió también pues a Quirone, que fue los últimos descubrimientos. Y lógicamente todo el mundo se lanza a decir no, no sirve. Y otros se lanzan y dicen no, pues sí sirve. Otros hasta te dicen ya ahorita, en el caso de Foucault, bueno, te dan el pronóstico, las características, o sea, es impresionante. Yo a mí que me enseñen el back de dónde sacaron eso, o los estudios, o los casos de estudio que sean verdaderamente relevantes estadísticamente, para que yo pueda decir, no, pues sí es cierto. Así es, Kitty, porque con toda esta noticia que dieron, y además que supuestamente ya cambiaban nuestro signo, ¿no? Por decir en mi caso, si soy Libra, de repente ya me cambiaban a Virgo. Y yo así de, no, pero yo no tengo esas características, no me gustan. Soy Libra de corazón. No, guste o no. Para empezar, si ellos quisieran cambiar todo esto y lo que dicen es cierto, que así hay algo de verdad, al final voy a cerrar con eso, ¿no? Sí. Pero si eso fuera cierto y que nos afecta a todos los que ya estamos, ¿no? Pues simple y sencillamente tendríamos que cambiar el año en 13 meses. Ajá, exactamente. Y alargar o modificar las estaciones del año. Uy, no. Esto viene regido, nosotros estamos anclados en nuestras predicciones precisamente por eso. Nosotros partimos del 0 grados de Aries, que me estaba marcando la entrada de la primavera, que será siempre en un 20 o 21 de marzo, y de ahí parto. De ahí parte o inicia el sol su recorrido anual. Entonces, decirme que me van a meter a alguien en medio, es decir, bueno, pues a ver, entonces el año ya no tiene 12 meses, tiene 13 meses, que dice el resto de la comunidad sobre el punto, pero no han hecho un planteamiento de ese tipo. O a ver, ya no hay 4 estaciones del año, ya va a haber 5, o las fechas de las estaciones del año se van a modificar. Exacto. Entonces, bueno, pues no importa que efectivamente nuestro desplazamiento, nuestro viaje por la galaxia, nuestro sistema solar, se esté acercando a muchas estrellas o a muchas constelaciones a las cuales no estábamos cerca. Sin embargo, sí, claro, al modificarle la Tierra su eje de rotación, pues nos estamos acercando. Una de esas teorías es que nos estamos acercando a las Pléyades. Ajá. Y otra teoría, pues es que ya hay más de las estrellas de esta constelación en el paso del recorrido del Sol. Pero eso no me ha modificado, ni me va a modificar, ni las estaciones del año, ni la manera en que los astrólogos occidentales anclamos nuestras predicciones o anclamos nuestras mediciones. Entonces, no se preocupen. Ahora, yo nada más los voy a dejar como una reflexión. Sí. La astrología védica, yo baso la astrología se basa en lo que es un sistema de medición tropical, que es basado en este sistema donde el sol recorre el año, en su recorrido del sol, ¿no? Los védicos, los astrólogos védicos, tienen lo mismo, nada más que ellos ya consideran otro tipo de asteroides. Claro. Como Palas, Ateneas, etcétera, porque ellos consideran un tiempo sideral, no tropical, es un tiempo sideral. Entonces, en este tiempo sideral abarca un poco más del cosmos, entonces, por supuesto que ya quedan en nuestro paso, pues, otro tipo de estrellas que ellos consideran. La astrología, digamos, china, ellos toman en cuenta 28 constelaciones que no son ni remotamente las que nosotros utilizamos dentro de la astrología occidental. Sí. Y además ellos basan y anclan sus predicciones y la definición de cada uno de sus signos, que son animales, en los ciclos lunares. Los mayas hacían lo mismo. Ellos tenían 13 signos del zodiaco, o por no decirle zodiaco, ellos utilizan 13 signos para describir temperamentos, personalidades y destinos de las personas, que también son animales, y ellos tomaban también como en cuenta el ciclo lunar en 13 lunas de 28 días cada una de ellas. Entonces, a ver, no por el hecho de que yo sea en la astrología china gallito de madera, es decir, que he dejado de pertenecer al signo de Piscis en la astrología occidental. Exactamente. Que yo tenga un signo y que las predicciones de la astrología védica, además de mis predicciones normales, me incluyan puntos arábigos y me incluyan algunos puntos medios y me incluyan a este tipo de estrellas como son Ceres o Palas, bueno, no quiere decir que yo he dejado de pertenecer al signo al cual pertenezco. Exactamente, sí, porque esa fue la mayoría de la confusión que hubo respecto cuando salió esta nota, ¿no? Esta noticia de que la gente dijo, bueno, pero es que ¿cómo me van a cambiar así nomás de un día para otro? ¿Y cómo si mis características son estas? Entonces la gente pues empezaba a, pues como dicen por ahí, Kitty, hacerse bolas con esto, pero ya con toda esta explicación de que realmente la astrología es una ciencia y que no se sacan las cosas así de la manga por lo más, sino que realmente se tiene estructurado y se tiene bien planificado respecto pues a lo que es la astrología occidental. Exactamente, entonces si ustedes se guían por la astrología occidental, no se preocupen, o sea, ¿cuál es el problema? Nunca han considerado ni puntos arábigos, ni estrellas fijas, ni han considerado, que sí considera la astrología védica, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, además, este señor Parker Kaukel, o no me acuerdo cómo se llama, sí, es un hindú. Okay. Entonces, bueno, pues debe traer alguna, digo, dicen que es astrónomo o astrólogo, o sea, en algunas dice que es astrónomo, en otras dice que es astrólogo. Es un astrónomo, es un astrónomo. Y pues debe traer alguna influencia de lo que él ha escuchado acerca de la astrología védica. Claro. Entonces ya quiere considerar ahí, y esto es una propuesta. Es una propuesta que los astrónomos están haciendo para que nosotros consideremos ya un flujo dentro del recorrido del Sol y hagamos ciertas modificaciones. Entonces, bueno, pues me encanta la idea de que hice la propuesta. Ahora, lo que sí es cierto es que sí, la Tierra en su cambio o modificación de su eje, pues estamos desplazándonos dentro de la galaxia, estamos moviéndonos, que va a haber cambios, que hay que estar abiertos, porque nada es fijo ni nada es eterno, y menos en un universo vivo, donde todo respira, donde todo se mueve, donde tiene que haber transformaciones y donde tiene que haber cambios. Ya les he platicado aquí dentro del programa, pues de todo esto que se avecina, ¿no? Claro. Entonces, pues por supuesto que va a haber cambios, pero el hecho de que la Tierra esté modificando muchas de sus mediciones o que esté modificando el eje de la Tierra, no quiere decir que me modificó a mí, es para que futuras generaciones en ese caso. Exactamente. Y o sea podría que afectar a las deberemos de incluir, si llegara a darse el caso, pues en las futuras predicciones. Exactamente. Y las futuras generaciones, a lo mejor, si efectivamente la Tierra hace todo ese cambio que se tiene proyectado, ¿no? Y ese cambio vibracional, y vamos a entrar, bueno, pues va a haber todo un universo que descubrir y que hacer, que va a cambiar nuestra perspectiva total, ¿no? Y yo quisiera ser de esas astrólogas, ya visto románticamente, ¿verdad? Que van a estar encargadas de la investigación para descubrir cuáles son los nuevos secretos del cosmos y cómo nos van a afectar a cada uno de nosotros los seres humanos. Pero para que ese momento llegue, pues yo creo que todavía falta, ¿no? Así es, Kitty. Oye, y nada más digo, para las personas que no sabían o que apenas se están enterando, porque también hay quien andaba por ahí despistado, pues Ofiuco, digo, cada una de las constelaciones pues tiene su historia. ¿Te sabes la historia, Kitty, de Ofiuco? Sí, más o menos. Dentro de la mitología es uno de los seres que fue expulsado de todo este Olimpo de dioses que había, ¿no? Sí. Y parece ser que tenía, porque él tenía la habilidad de resucitar muertos, ¿no? Wow. Entonces los dioses dijeron que no, que eso no era normal. Y entonces lo expulsaron y tenía él envuelto, no me sé muy bien la historia, la verdad no me he metido al tema. O sea, he tenido que contestar muchas preguntas acerca de esto, pero no me ha interesado entrar al tema todavía. Sí. Pero algo hay de eso, parece ser que es una persona que podía resucitar a los muertos, traerlos a la vida, entonces eso causó pues gran alboroto dentro de lo que es el Olimpo y los dioses, y entonces lo expulsaron y le dijeron no, tú no, y algo sucedió con una serpiente. Les prometo que la próxima vez que voy a estar próximamente en tu radio online, hablándoles ya que se acerca el mes del amor y la amistad, bueno, pues hablándoles de las compatibilidades de signos, les prometo que les llevo parte de la mitología de lo que representa esta constelación. Pero ahorita, la verdad, por ahí va el asunto. Algo leí vagamente, ligeramente. La verdad es que no le presté demasiada atención, ¿no? Así es, Kitty. No, y es que la verdad es muy interesante. Quizás también a lo mejor podríamos hacer otro programa con hablando de las constelaciones, ¿no? De los signos. Uy, mira, los planetas tienen son maravillosos y tienen unas mitologías fantásticas. Hablar de lo que son los planetas transpersonales de Urano, de Neptuno, de Plutón, de Quirón, de Lilith, la luna negra. Y esas pues son todas mitologías que por supuesto que me he metido a profundidad de estudiarlas, porque además aprendes mucho del signo. Claro. Cuando son regentes de uno de los signos o cuando son regentes de un planeta, digo, de un signo del zodiaco, estos planetas, y aprendes acerca de su mitología, aprendes mucho acerca del carácter y de la forma en que va a actuar y de la forma en que se puede predecir, ¿no? Entonces sí, es muy interesante estudiar a los planetas y sus significados, pues a través de lo que es la mitología. Y encantada, hacemos un planeta acerca, para que hablemos acerca de la mitología y cómo es que nacen los signos del zodiaco y por qué a Escorpión le pusieron Escorpión y por qué a Plutón le pusieron Plutón, y todo lo vemos. Ay, sí, y es que aparte está padrísimo porque nosotros pues todo el tiempo estamos, ¿no? ¿Qué signo eres? Y no sé qué, pero también es interesante conocer un poquito más allá, ¿no? Saber de dónde viene, por qué las características son así, o por qué nos sentimos identificados, y al conocer la historia decimos, ¡ah! Efectivamente. Este. Ajá. Exactamente. Porque no, que no se olvide que cada uno de los signos de zodiaco tiene planetas regentes. Así es. Y esto me habla mucho del signo. Uh-huh. Y son cardinales. ¿A qué estación del año pertenecen? ¿A qué elemento pertenecen? Si son agua, si son tierra, si son aire, ¿no? Y si tú aprendes todo esto, te sale solito las características del signo. El signo es un conjunto de elementos y factores que determinan el temperamento, las características del signo. Y eso es a través, bueno, pues, qué planetas lo están rigiendo, cuáles planetas están en exaltación, que es un planeta en exaltación, cuáles planetas los tienen destierro, a qué elemento pertenecen, si son agua, tierra, aire, qué tipo de signo es, si son cardinales, si son fijos. O sea, hay muchos factores que son interesantes y que son determinantes en un signo, ¿no? Entonces, encantada, tú ponle fechas después del que vamos a dar de compatibilidades. Uh-huh. Con gusto hacemos toda una para que veamos el origen de los signos del zodiaco y sus planetas regentes, significado mitológico. Ay, sí, eso va a estar muy interesante y va a estar increíble. Oye, Kitty, también antes de que te vayas, porque sabemos que al ratito tienes consulta, también para que nos digas de tu libro, cómo va, cómo ha estado ese asuntacho, y también para quienes apenas te están conociendo hoy, pues que les platiques un poquito de tu libro y dónde lo pueden comprar. Claro que sí, mira, tengo el libro de Horóscopos 2011, que es, bueno, trata de todo lo que es el pronóstico para este año. Viene un panorama general para cada signo, viene además cuáles son las influencias que pueden tener y recibir mes con mes, vienen muchos consejos para ayudarlos en su evolución y su crecimiento y su desarrollo, aprendiendo a potencializar pues estas cualidades particulares que tiene cada uno de los signos, cómo abrir tus chakras, a qué chakra corresponde tu signo. Y también viene, bueno, una explicación de por qué el 2010 fue un año tan complicado y yo al 2011 le llamo, bueno, el año del despertar, y ahí les explico por qué yo llamo al año 2011 el año del despertar, ¿no? Entonces es un libro que viene muy completo, trae las fechas de Mercurio retrógrado, las lunas llenas, los eclipses, las entradas del sol y por supuesto el pronóstico para cada uno de los signos. Ahorita ya no lo encuentran en todas las tiendas. Ajá. porque ya está medio agotado. Ya Sambors creo que ya no tiene muchas. Pero ¿saben dónde sí lo pueden conseguir? Y sobre todo si lo piden vía internet. Sí. Lo pueden conseguir en Candy y lo pueden conseguir en las librerías del sótano. Perdón, productor. El productor nada más se ríe. Aquí marca. Y este es un libro. Ahora, para el que esté interesado en aprender un poco más acerca de la astrología, bueno, pues ahí tienen el libro Conócete a través de la astrología. Sí. ¿Qué trae? Ahora sí que todo. Ahí les explico qué es la banda del zodiaco, cuáles son los decanatos, cómo son ellas, cómo son ellos, cuál es la personalidad, cómo son los jóvenes, los niños, las profesiones, en la medicina, los ascendentes. Es un libro completísimo que sirve para introducirlos a este maravilloso mundo que es la astrología y que aprendan a conocerse a sí mismos. Y este libro lo pueden conseguir también en la tienda de Gandhi, a lo mejor también, o en el sótano. Hay que pedirlo vía internet porque no hay muchos ejemplares ya tampoco, pero yo el otro día conseguí un par de libros pidiéndolo por internet en Gandhi. Ah, excelente. Entonces lo pueden conseguir, también se pueden meter y te dice exactamente, sobre todo el sótano, tú entras al chat del sótano y te dicen en qué tienda exactamente hay ejemplares en existencia en ese momento. Y esa es una gran ventaja de la tecnología. Bueno, pues no hay pretexto. Y bueno, para los que quieran también, que quieran estudiar o aprender un poco más de lo que es la astrología, voy a iniciar curso el próximo 3 de febrero. Ah, dinos los datos y toda la cosa. Es un curso pequeño, es un grupo pequeño. No me gusta trabajar con grupos grandes porque siento que les aviento mucha información y luego ni siquiera sé si la aprovechan o no la aprovechan. Sí. Entonces, es el primer grupo pequeño, se está abriendo el segundo, pero los sábados nada más. Pero este del 3 de febrero tengo todavía espacio. Y es los jueves de 7:30, de 7 a 8, a 8:30, es una hora y media. Ah, perfecto. Y es todos los jueves y es el módulo 1. ¿En qué consiste el módulo 1? Bueno, pues precisamente en aprender a conocer el lenguaje, la simbología del zodiaco, a conocer los signos del zodiaco y a conocer cuáles son las combinaciones que hacen con los diferentes ascendentes. Son 4 clases, el módulo 1, que es todos los jueves a las 19:30, y si quieren más informes, porque lo doy en mi casa, ya saben que pueden escribirme a la dirección electrónica kittybracho@gmail.com o bien pueden seguirme en Twitter. Yo ahí estoy dando a cada rato seguimientos a mi blog. Entonces, Twitter, @kittybracho. Es K-I-T-T-Y Bracho. Ok. Oye, Kitty, y ya nada más para cerrar la entrevista, que pues nadie tiene por qué preocuparse, cada quien sigue siendo su signo zodiacal, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que va a haber transformaciones, si no lo dudo, nos encontramos en una época de transformaciones, estamos haciendo un ciclo, pero yo creo que afectaría a futuras generaciones, no a nosotros. Exactamente, así es, para que ahora sí que cada quien, cada Aries se queda como carnerito y así cada uno de los signos, cada Tauro, cada Leo, cada Virgo, cada Libra, Escorpión, etcétera, etcétera, que se queden tranquilos. Claro, es como te decía yo el otro día, le decía yo a alguien el otro día, si tú te ves al espejo y tienes cara de Leo, te sientes Leo y eres feliz siendo Leo, pues eres Leo, mi vida. ¿Para qué te la haces más complicada, no? Así es. Así es, Kitty. Oye, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por platicar con nosotros de este tema que sí nos tenía como que ahí medios confundidos. Y por acá tienes saludos, te manda saludos Azul, también te manda saludos Víctor antes La Mole, te manda saludos un alias Luis Alain también. Uy, no, tienes muchísimos saludos, Kitty, aquí de todas las personas. Ah, pues diles que me sigan en el Twitter, que yo diario doy mis recomendaciones astrológicas. Así es de que, para que aprendan a fluir con cuál es la fase lunar. Y ahí les estoy informando acerca del curso, porque yo creo que se me abrió otro. Yo nada más empecé con el de los jueves y ya tengo uno en sábado. Así se me están abriendo grupos, pero necesito un mínimo requerimiento. Entonces, bueno. Bueno. Sí, sí, aquí estamos, Kitty. Ay, perdón, pensé que se había cortado la... No, sí, como que se oyó algo raro, pero no. No. Sí. Bueno, pues entonces, escríbanme o mándenme un correo electrónico. Así es. Oye, mira, antes de que te vayas por aquí, Jeica tiene una pregunta para ti y que dice, ¿qué importancia tienen los signos zodiacales en nuestra vida? Pues absolutamente todo, porque ahí podemos observar cuál es tu alma, cuál es tu personalidad, cuáles son las posibilidades que tienes para desenvolverte y ser feliz. Podemos ver tus karmas, de dónde vienes, hacia dónde vas. Más. Y también lo que podemos ver ahí es, bueno, saber cuál es tu misión en la vida, cuál es tu destino. Entonces, yo creo que, ¿no? Así es, Jeica, para que ahí te eches un brinquito al blog de Kitty y ahí puedes saber un poco más de astrología. Exactamente, www.kittybracho.blogspot.com. Ahí tengo desde qué es la astrología, cuáles son los decanatos, cuáles son los ascendentes, el horóscopo de la semana, los próximos eventos o cursos que va a haber, que hay en camino, no solamente mío, sino también de grandes astrólogos, que por cierto, déjenme compartirles la buena noticia que Tito Macia, que es uno de los grandes astrólogos españoles, va a estar en México en el mes de marzo. Si quieren, después les paso el programa que va a dar. Él da un curso astrológico con temas muy novedosos en Teotihuacán, pero también va a estar en Centro Albedo. Y que también para marzo voy a traerme un astrólogo que es impresionante. A mí de veras que esto me da mucha tristeza, pero es un astrólogo maravilloso sobre astrología maya. Ah, oye, fíjate que de eso también nos han preguntado algunos de los radioescuchas acerca de astrología maya, azteca, olmeca, etcétera. Ah, mira, pues es padrísimo porque les prometo, él no viene con mucho tiempo, porque Ajá. Él viene de Miami, va a ir a Guadalajara y va a estar aquí en México 3 días únicamente. Entonces, yo le voy a manejar sus relaciones públicas y le voy a organizar una conferencia sobre astrología maya para que todos aprendan a sacar cuál es su signo, que todos aprendan a conocer, bueno, pues cómo se maneja la astrología maya. Así es, Kitty, pues eso va a estar muy interesante. Estados Unidos. Sí. Y además de libros publicados, tiene varios videos muy interesantes que seguramente el próximo programa que yo vaya los voy a compartir y tendré mucha más información de la trayectoria de esta persona que voy a traer desde Miami para que nos platique de la astrología maya. Qué pena, ¿no? Que me voy a traer de Miami. Sí, viene bien poquito tiempo, pero bueno, ya nos contarás. Ya nos contarás y quizás después podamos hacer un enlace o alguna cosa para que estemos todas con él. Me parece fantástico, mi querida Lorna. Y con nuevos proyectos ya les avisaré próximamente en un nuevo canal de televisión. Se llama, bueno, ya existe el canal de televisión, pero traemos un proyecto por ahí de un programa muy padre de Exposer, que bueno, pues ya me estarás invitando para que les platique todo acerca. Claro, es con Marilu Figueroa. Con Marilu Figueroa, exactamente. Ya, supongo, vamos, claro. Vamos a estar ahí, por favor, no quiero decir más porque no sé que se nos vaya a caer el proyecto, pero claro, traemos un nuevo proyecto por ahí que ya les platicaré, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Está bien, Kitty. Bueno, pues agradecemos que nos hayas tomado la llamada, la entrevista. Te mandamos un abrazo muy fuerte aquí, mi señor productor y yo. Perfecto, yo también les mando besos y abrazos. Ay, gracias, Kitty. Besos para Angelito. Ya los recibió, ya los tiene ahí. Yo le mando por el Twitter besitos, por el Twitter, no, por el Facebook. Por el Facebook, claro. Está bien, Kitty, pues muchísimas gracias. Y nosotros seguimos aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net porque ya llegaron nuestros invitados que nos van a hablar acerca de lo que es la sanación con rosas, así que no se vayan, no se despeguen. No se desconecten del espacio de Lorna porque esto se va a poner muy interesante. Y nos vamos a ir con algo de Paramore, algo de Miley Cyrus y ahorita regresamos, no se desconecten. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Thank you. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Invitado especial. Y ya estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y quiero mandarles saludos porque pues es muy importante para mí agradecerles a todos y a cada uno de que me estén escuchando. Y quiero mandarles saludos a Azul, a Elena Rifkol, a Luisa Lane, a Rosa, a Víctor Antes Lamole, a Roberto Elizalde, a Choc, también le mando saludos, a Manero Kun, y quiere que le mande un beso, así que ¡mua! Un beso para allá, para Manero Kun. También saludos para Jeica y saludos para Antonio Fonseca. Y también para Miguel, que nos escucha desde Guadalajara. Y bueno, también para Jenny, también saludos a Perú. Y también para Julieta, que ella está ahorita en Suiza. Entonces, pues también saludos para ti. Esperamos que regreses pronto a tu país. Y también saludos a toda la gente que está a través del Mivo, que no se ponen su nombre. Ojalá se pusieran su nombre para que nosotros pues sepamos a quién nos está escuchando y sobre todo para ser un poquito más personalizados con ustedes. Y ahora sí, tenemos ya aquí en cabina a nuestros invitados de hoy, que nos van a hablar de un tema que se me hace muy interesante. Y ellos son Wendy Mendoza, quien es instructora sanadora, a Celes, a Celes, que él es voluntario, y a Luis Felipe Maza, quien es el creador de la técnica de sanación con rosas. Entonces, pues vamos a empezar para que nos vayan explicando qué es la sanación con rosas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la sanación con rosas es una técnica de sanación energética, en donde utilizamos la energía de las rosas para equilibrar la energía del cuerpo. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ajá. Trabajamos con 7 colores básicos, bueno, 8 actualmente, sí. 8 colores de rosas, y cada rosa tiene una cualidad específica, tiene una como una función muy definida de las áreas que trabaja, tanto en la parte emocional como en la parte física del cuerpo, y esto lo trabajamos a través del aura, de la energía de las personas y de los chakras, los centros de energía. Así es, y bueno, la sanación con rosas podría ser un complemento para los tratamientos médicos. Para tratamientos médicos, para tratamientos psicológicos también, por supuesto, sí. Ay, es que esto es muy interesante también, saber si esto puede ayudar más bien a aumentar la creatividad en las personas. ¿Cuál es la función esencial de la sanación con rosas? Mira, lo mínimo que puedes esperar de una sanación con rosas es, primero que nada, el estrés, ¿no? Relajarte, relajar tu cuerpo, relajar, aquietar tu mente, ponerte como tener un encuentro contigo, con la parte divina que hay en ti. Y bueno, desde ahí, en la parte física, ayudar con los dolores, con los padecimientos que se tienen, a que salen más rápidamente junto con la parte médica, ¿no? También con las emociones, ayuda mucho a aquietar las emociones, a poderlas canalizar adecuadamente de una forma más sana. Despierta tu creatividad, te conecta con tu abundancia, con tu fortaleza, con tu ternura, y es una ¿qué puedo decir yo? Es una maravillosa forma de estar como en equilibrio. ¿Y cómo fue que descubriste? Te puedo hablar de todo, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Cómo fue que descubriste esta técnica? Yo soy terapeuta psicocorporal y soy tanatólogo. Y conocía algunas técnicas energéticas como el Reiki, en fin. Y trabajando con las rosas, empecé como a sentir la energía de las rosas y empecé a utilizarlas primero que nada en la consulta privada desde el 95, hasta el 2000 aproximadamente, que empecé a dar los cursos de sanación con rosas. Y te digo, bueno, actualmente estamos trabajando con 8 colores de rosas. ¿Y cuáles serían esos? ¿Nos podrías explicar, no sé si se puede, un poquito acerca de los colores y qué relación tienen con los chakras o con el área del cuerpo? Sí, con o no todo sé gusto. Si quieras que Wendy nos diga, sí, para que hable, porque aquí está muy calladita, está así como muy seria, pero ya sé que quiere hablar. Claro, me encanta hablar aparte. Mira, lo que es la sanación con rosas es un método que es, al trabajar de una forma física, emocional, espiritual, al final todos los colores nos van a ayudar a armonizar el cuerpo. Trabajamos diferentes colores como es de la rosa rosa, ¿no? Que contacta con esta parte de armonía, de amor. Cada color va a ir trabajando cada área, pero también virtudes de nosotros y de nuestro interno. Se pueden trabajar lo que son seguridad, la protección, podríamos trabajar con nuestro niño interno, podríamos trabajar cuestiones de pareja también. Esto llevado a niveles tanto físicos, emocionales y espirituales. El contacto con el color y hay una relación, que en este caso el sanador tiene todo como una preparación, pero al final la persona puede contactar lo que necesite su corazón con la rosa, porque al final estamos hablando de una energía pues universal. Así es. Y bueno, ¿ustedes eligen las rosas? O sea, ¿son rosas que puedo comprar en el mercado? ¿O son rosas especiales? ¿O qué onda? Mira, las rosas son... Todas las rosas son una energía especial, son como herramientas para nosotros, que tienen energía particular. Y sí, ciertamente pueden ser las rosas que venden en el mercado. Ah, ok. Puedes tenerla en tu casa, puedes prepararla para poder trabajar con ella. Comentaba Wendy, algo que les podemos comentar rápidamente, es que si tú tienes quieres armonizar tu casa, puedes tener un ramo de rosas de color rosa y dar la instrucción de que haya armonía en tu casa. Si tú las programas para ello, obviamente tu casa va a estar armonizada todo el día. Pero ¿cómo? Digo, es que yo quiero saber todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se programan las rosas? O sea, ¿para esto lo tiene que hacer un sanador? ¿O a lo mejor yo puedo hablar con las rosas y decirles, o hacerles una petición? Sí, mira, puedes hacerlo de las dos formas. Hay personas, cuando no sabemos qué es lo que va a trabajar la persona, le pedimos que lleve los colores que por intuición elija. Y porque seguramente va a elegir los colores justamente que tienen que ver con los temas que va a trabajar. Y por supuesto que ya en un seguimiento el sanador le va pidiendo los colores de rosas y las combinaciones de los colores que va a llevar en sesiones posteriores. Es muy interesante porque hacemos todo un seguimiento, ¿no? Sí. Desde que la persona llega por primera vez. Fíjate, a veces que la persona le pides un color y llega con otro. Ah. Y no fue un error. Seguramente llega ya con un tema que necesita ser tratado con la rosa que aparentemente se equivocó o no encontró el color. Pero sí, generalmente es como el sanador quien le sugiere los colores que necesita llevar. Nosotros hacemos un evento mensual, uh-huh. Lo puedo mencionar. Claro, por supuesto. Mira, sí. Le llamamos Maratón de Sanación con Rosas. Es un evento que hacemos el cuarto domingo de cada mes desde el 2004. Y aquí lo que pedimos es que las personas lleven colores específicos de rosas. Este próximo domingo lo vamos a hacer y estamos pidiendo que lleven rosas, rojas y rosas. Uh-huh. Y con estos colores logramos un equilibrio entre la energía masculina y femenina, uh-huh. Entre la fortaleza y la ternura, el amor amor incondicional, el amor sublime, ¿no? Con la parte de la fortaleza y la protección que de pronto vamos necesitando ahí por la vida. Exactamente, ¿no? Oye, ¿y en dónde hacen estos eventos para saber la dirección, teléfonos? Sí, mira, tenemos 3 direcciones fijas. Ajá. Y una dirección que le llamamos Maratón Ambulante. Nuestras direcciones fijas son una en la colonia Portales, es en la calle de Filipinas, número 613, en el interior B de la colonia Portales. La segunda dirección es en Gregorio Gelati, número 26, en la colonia San Miguel Chapultepec. Y la tercera es en Amores, número 927, interior 6, en la colonia del Valle. Y en este caso, en este mes, nuestro maratón ambulante va a estar en Coyoacán, en Berlín, número 200, ¿qué? 13. 203, en este caso, esquina con Aldama, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Ay, perfecto. Oigan, ¿tienen una pregunta? Sí. Por aquí, Jayka dice, yo sabía que al tener rosas en tu casa, la armonía se venía abajo, ya que las rosas tienen espinas. Dice, ¿es distinto cuando las prepara un sanador? No, es exactamente lo mismo. Yo creo que las rosas, como la vida, tienen espinas. Tienen una parte maravillosa con un aroma delicioso, una energía maravillosa. Y en la vida es así, también en la vida hay espinas. Lo que me parece padrísimo es que podemos justamente colocar las rosas como buscando esta armonía, y que las espinas, pues hay que verlas como la parte que nos va a defender, a proteger de lo que no queremos vivir, ¿no? Así es. Por acá, Elena Rifkol, dice que eres su teacher. Así es, dice, sí. Que le mando saludos a mi teacher. El curso para ser sanador es realmente un proceso de sanación personal. Felicidades a Luis Felipe, es un maravilloso terapeuta y gran maestro. Muchas gracias. Uh-huh. Y luego por aquí, Azul, también nos da un mensaje. Dice, saludos a mis amigos Felipe, Wendy. Los vemos aquí el domingo. Dice, Dios los bendice, yo los abrazo. Wendy es una maravillosa terapeuta, me encanta cómo trabaja, es una bellísima persona. Y nada más les corrigió la dirección, es Berlín 263. Sí, 263. Sí. Es que vamos a estar con Azul en el maratón de este domingo. Ah, ok. En su espacio en Coyoacán, sí. Ah, ok, entonces Berlín 263. Sí, para muchas que no haya sí, para que no haya ahí que se equivocan y que vayan directamente a 263. Y bueno, ¿qué les parece si antes de seguir con nuestra plática, pues nos vamos a ir rápido a una pequeña pausa para que tomen agüita y todo? Y ahorita pues regresamos para seguir hablando de sanación con rosas, un encuentro amoroso con tu ser. Sí. Entonces, ahorita regresamos. Les recuerdo que estamos con Wendy, con Luis Felipe y con Celes. Así que no se despeguen, no se desconecten. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Estamos entrando de fondo con la canción de The Verve, de Bittersweet Symphony, y eso porque hace ratito Jayka me estaba preguntando que qué canción era. Entonces, Jayka, esa es una versión instrumental de esta canción de The Verve. Y por ahí, ¿quién la toca, señor productor, la versión instrumental? Royal Philharmonic Orchestra. Para que la busques por ahí, entonces ya puedes tener más versiones instrumentales de tus canciones favoritas. Y bueno, saludos a Bobby, saludos a Rosa, también, hablando de sanación con rosas, saludos a Rosa, saludos a Antonio Fonseca, y Antonio le manda saludos a Azul, bueno, entonces, saludos entregados, y por acá, también saludos a Lalis, también, saludos a Arturo, Iván, y creo que, no, tengo un saludo por acá pendiente, y creo que ya, ok. Entonces, esos son los saludos. Y bueno, les recuerdo que estamos en entrevista con Sanación con Rosas. Y bueno, está con nosotros en cabina Wendy Mendoza, quien es instructora sanadora. Luis Felipe Maza, quien es el creador de esta técnica. Y Celes, quien es voluntario. Y hace ratito me estaban diciendo quiénes son las personas que pueden asistir a estos eventos que hacen con las rosas. Sí, mira, está dirigido a todo público. Pueden ir desde la mamá, los hermanitos, toda clase de personas que quiera hacer un cambio en su vida. Los cambios son tan sencillos, tan sutiles, podemos hablar de que hay personas que tienen depresión o que quieren estar bien, simplemente quieren estar bien. Y es tan fácil como llevar 6 rosas, que les piden en este maratón en especial, llevar 6 rosas rosas, 6 rosas rojas, y tienen que llevar ropa cómoda, así de fácil. Llegan a esos 3 centros, únicamente llegan de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Aproximadamente nos tardamos entre 20, 30 minutos hasta 40 minutos en cada persona. O sea, que es decir que tienen que esperar un promedio de 35 minutos, 40 minutos a que les toque su turno. ¿Qué se pueden encontrar? Se pueden encontrar con que se van a acostar, con que va a haber un voluntario que los va a atender, que se van a sentir completamente identificados con esta persona, es decir, van a sentir confianza, tranquilidad, le pueden platicar qué es lo que quieren trabajar, que es súper importante. Y después de esto ya les dan instrucciones de que se acuesten, que en las rosas pongan su intención de lo que quieren trabajar, y después de esto ya el sanador o el voluntario se encargará de aplicar la técnica y además de lo que quiera trabajar esta persona. ¿Qué pueden sentir después de todo esto? Pueden sentirse completamente amados. De repente también hay cosas que hay que trabajar y que se mueven cositas, ¿no? Como enojos, como tristezas, y de alguna forma te da como objetividad las rosas de darte cuenta en qué parte estás de tu proceso. Te ayudan muchísimo. Y bueno, esto te da pie a ti a qué tengo que trabajar y retomar otra vez para seguirlo trabajando. Una vez que haces esta sanación, te llevas tus rosas a tu casa, las colocas cerca de tu cama, de tu recámara. Las rosas van a seguir trabajando toda la noche y todos los días. Y bueno, tú vas a sentir un cambio padrísimo en ti, de verdad, y vas a querer continuar el próximo mes otra vez con la terapia de sanación con rosas. Ay, y por ejemplo, cuando yo ya voy directamente con ustedes y pido una consulta personalizada, ¿esto también se puede hacer? Sí, sí, ¿sí? Se puede hacer. En el teléfono, en el 55-32-84-24, pueden solicitar su cita. También tenemos los miércoles, hay personas que no pueden ir el domingo, uh-huh. Tienen la reunión, en fin. Entonces hacemos el miércoles de sanación. Todos los miércoles en las 3 direcciones fijas tenemos sanación desde en el mismo horario de 11 de la mañana a 10 de la mañana a 5 o 6 de la tarde en alguno de los lugares. Y son sanaciones le llamamos de bajo costo. Estamos pidiendo una aportación de 150 pesos por sesión. Así es, y la gratuita es los domingos. Exacto, la gratuita es los domingos. Y bueno, por ejemplo, si yo voy con ustedes y voy a una consulta, ¿qué es lo que voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Tengo un problema, no sé, emocional, y ahí ustedes me dicen qué es lo que tengo que hacer, o ustedes actúan con las rosas. La consulta funciona de la siguiente forma. La persona llega, hay gente que tiene mucha necesidad de hablar y dicen que ser escuchado es ser sanado, desde ahí un inicio. Eso no se confunde con una terapia psicoterapéutica, porque no lo es, pero sí es un acompañamiento. El sanador somos testigos del proceso que está viviendo la persona. La persona se recuesta, toma las rosas y pues cierra sus ojos y puede tener esta sensación de dormir. Hay una introducción desde la persona que la recibimos y escuchamos su necesidad, pero todo este proceso y el método habla de un proceso interno que vive el ser humano con estas rosas, la tranquilidad que puede llegar a tener, y al finalizar si hacemos una revisión del cómo se siente la persona. No es, hay personas que dicen, no, yo no voy porque no me gusta hablar de mi vida, no necesita hablar. O hay personas que sí necesitan ser escuchadas, ¿no? Igual han llegado personas en crisis que lo primero que necesitan es decir qué es lo que le ha pasado. Entonces, esta es la forma en cómo los sanadores somos testigos de ese proceso que es individual. Podemos también atender las atenciones de las familias o de las comunidades con mucho respeto y con mucho escucha. Así es, por aquí tienen un comentario muy interesante. Dice Víctor, me he dado cuenta que el regalarle una rosa a una chica puede hacerle el día, por muy malo que este día haya sido. Aparte, uno como caballero siente algo especial al ver la sonrisa, por muy pequeña que esta sea, en el rostro de una dama a la que se le entrega. Wow, es bellísimo eso, ¿no? Así es, y bueno, por acá tengo otro comentario. Está diciendo Elena que debería yo de ir a la sanación para que la viva. Vamos a ver si me pongo en orden. para poder ir. Y una pregunta de Celina. Dice, ¿saben que este mes de enero tiene o vivimos 5 sábados, 5 domingos en varios años? No se había presentado este fenómeno, solamente en 2011. Y se dice que este año es un año de sanación y y por el descanso de los fines de semana de enero. Pues a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, sí. Así es. Entonces, para que aprovechen y vayan a este domingo de sanación ahí en Berlín 263, porque pues bien vale la pena experimentarlo. También les manda saludos a Antonio y dice, nos vemos el Rose Sunday como el Rose Bowl, nos dice por acá. Y bueno, continuamos con la entrevista. Y bueno, hablando de los beneficios de lo que es la sanación con rosas, esto puede ayudar a, pues no sé, también apoyar a niños en terapias de hiperactividad o con déficit de atención y este tipo de problemas. Sí, mira, han asistido a sanación pequeños que son diagnosticados como hiperactivos, como con déficit de atención. La sanación con rosas, independientemente del tratamiento que estén llevando, les va a ayudar, por un lado, a sentirse más centrados, escuchados, y también más tranquilos. Uh-huh. los papás se sienten también muy como más tranquilos en relación a los hijos, los ven también, los pueden entender mejor. Es bien interesante porque cuando va la familia, algunas veces los niños quedan a un lado de los papás y algunas ocasiones quedan un poco retirados de ellos. Y es como muy interesante cómo lo que los niños están viviendo, los papás lo están sintiendo y viceversa, ¿no? De pronto empezamos, por ejemplo, a trabajar con un niño y toma una rosa que representa la energía de la mamá, y entonces la mamá de pronto busca la rosa que representa la energía del niño. Uh-huh. Entonces son reacciones como muy energéticas, como muy, muy interesantes. Así es. Y bueno, me gustaría preguntarles, digo, como sanadores, como creador, algún caso de éxito que tengan muy presente con este tipo de sanación, con esta terapia alternativa, la puedo llamar. Sí. Que ustedes, digo, obviamente no tienen que decir el nombre, ¿verdad? Pero si recuerdan algún caso en específico. Tenemos varios. Uh-huh. Mira, hubo una persona que el año pasado, en octubre me parece, fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Uh-huh. Tenía, bueno, problemas, inclusive ya para tragar, le dolía la garganta para pasar. Le daba mucho sueño, se cansaba demasiado y tenía momentos en donde sentía como alguna asfixia o algún mareo, y entonces tenía que asistir como de emergencia, en lo que la programaban para cirugía, que ya ves que de pronto sí, se tardan mucho. Ella, en cuanto le dieron el diagnóstico, empezó a ir porque ella ya conocía de la sanación con rosas, que iba como para sentirse relajada. Entonces empezó a tomar la sanación 2 veces por semana. Para diciembre le hacen estudios y bueno, pues resulta que lo que le dijeron fue que tenía un diagnóstico equivocado, que lo que tenía no era cáncer. Uh-huh. Y que la programaron, le dieron una nueva cita para febrero para revisar. Y bueno, resulta que fue el año pasado, en febrero del año pasado. Sí. Cuando le dan la cita de febrero, pues resulta que ya no tenía ni siquiera el tumor, y lo que le dijeron fue que fue un error de diagnóstico. Wow. Entonces, es muy interesante, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí, y su tratamiento fue, ella iba 2 veces por semana, uh-huh, inclusive iba con 2 personas diferentes, porque no la podíamos atender. Uh-huh. Una sola persona. Sí, exactamente. Diferentes. Y entonces hace todo su tratamiento y pues ya no hubo necesidad de operación. Otro es un niño de 5 años que tenía problemas con neurológicos, no recuerdo exactamente, y bueno, estuvo en la escuela, tenía enuresis, se hacía pipí constantemente, le costaba mucho trabajo hablar, y estuvo en tratamiento con medicamentos y todo el rollo, pero de pronto le pidieron que en la escuela que lo llevaran también a un como a un tratamiento un poco más severo, porque no veían como muchos casos. Sí. Entonces empezamos, lo llevaron a sanación con rosas, empezamos a trabajar con él, en este caso lo trabajamos junto con la mamá, y los cambios yo creo que fue como en 3 meses, fueron bastante bastante evidentes. Inclusive la doctora que le estaba tratando, la neuróloga, pues de pronto le preguntó qué cosa estaba haciendo, porque se estaban viendo como cambios muy muy muy evidentes, ¿no? En corto tiempo. Bueno, yo también quiero hablar de otro caso de éxito. Claro, sí. Yo formo parte de aproximadamente más de 100 personas que han tomado el curso de sanador con rosas. Fíjate que yo tomé el curso como realmente para sanarme a mí. Y realmente este curso me ha cambiado la vida. Para mí ha sido ver la vida con amor, verme con amor a mí mismo, abrirme a la abundancia. Todos los miedos, los enojos, se han transformado de una forma muy diferente. Y de alguna forma también pertenecer a la comunidad de sanación con rosas, reunirme cada fin de mes o otros días del mes para dar el servicio de sanación con rosas, es algo muy padre. Ocupo mi tiempo con mi grupo de sanación con rosas, y le doy sentido a mi vida. Y la verdad es que a raíz de eso, ayudar a más gente también es algo padrísimo. Ay, no, qué padre. Y bueno, en el caso de Wendy, ¿qué fue lo que te llevó a ser sanadora? Una búsqueda interna y una conexión de saber que todos estamos cambiando, todo está generando con un cambio, y encontrar esa divinidad en mí que existe afuera, sentirla dentro, y la humildad, el respeto y el amor al servicio de los otros, que me llevó con los demás a conocer y crecer en grupo. Creo que uno puede crecer de una forma individual y podemos llegar a encontrarnos con un libro, ¿no? Cantidad de terapias, lugares, personas, conferencias, cursos, etcétera, etcétera. Y que no hay unas respuestas a unas preguntas, que no hay una pregunta que la respuesta sea tan textual, sino que sea sentir. Así. Y el gozo, que es el servicio a la divinidad, al universo, y a ser mejores, eso fue lo que me ayudó. Y comparto lo que dice Celes. Yo creo que un caso de éxito somos cada uno de nosotros, el cómo hemos crecido y el conocer que los niños regresan con una sonrisa, y ya después regresa la mamá, el papá y todos, ¿no? Ver también las mascotas, ¿no? Que no hay un juicio, no hay una creencia. Las reacciones que también tienen como esta parte de la energía que nos otorga la rosa. ¿Y algún caso que puedas mencionar, digo, sin nombres y eso, que te acuerdas o tengas muy presente? Sí, pues en mi caso atendí a una niña también con leucemia, se dieron como también un caso de cáncer, y los efectos secundarios que tenía ella, su tratamiento, no los observaba, ¿no? Entonces fue un proceso muy amoroso que ella le llevó a recuperarse de una forma de acompañamiento con sus familiares, sin ver pues todo lo que es la quimioterapia, las radiaciones, ¿no? Y es esta niña que menciona Wendy, fue muy muy muy muy querida, sí, muy querida por la comunidad, porque ella era la que pedía regresar. Ella, cuando la llevaban a sus quimioterapias, ella fue nuestra promotora principal con niños con leucemia, porque iba, cuando la llevaban a sus quimioterapias, ella decía, a mí me llevan a un lugar donde me ponen rosas y yo hablo con la Virgen. Y y entonces, bueno, llegaban otras niñas y le decían, ¿tú qué quieres trabajar? Y yo decía, yo quiero hablar con la Virgen. Y dice, pues, ¿de dónde están sacando esto? De esta niña que era lo que decía, ¿no? Uh-huh. Y entonces la niña pues pedía, y luego la mamá decía, es que no hemos podido venir, pero bueno, es que la niña me está pidiendo que regresemos, y eso son experiencias muy bellas. Así es, sí. impresionante, ¿no? También bastante, hasta yo creo que para ustedes como sanadores, sí, como que va a ser como impactante. Tengo aquí a Elena, dice, estoy de acuerdo, el curso de sanación te cambia la vida y es de manera muy amorosa. Y también por acá nos dice Celina, es muy interesante la medicina alternativa porque se deja la no se deja la medicina alópata. Yo acompañé a mi mami que padece ansiedad después de un accidente que tuvo automovilístico y le ayudó mucho, pero nunca dejó su tratamiento alópata. Dice, el tratamiento no se deja. Y dice, ¿las personas con alergias a las flores tienen oportunidad de sanación con rosas? Bueno, no hemos tenido el caso, al menos no yo, pero yo creo que sí, porque no la, en un caso así no la trabajamos sobre el cuerpo, la trabajamos, digamos, a una distancia del cuerpo, además de que también la trabajamos como sanación a distancia. Ah, ok. A distancia, la persona desde su casa y nosotros desde la nuestra. Estamos sí, haciendo la sanación también con muy, muy buenos resultados. Así es, y bueno, esto de la medicina alópata, pues es un complemento, ¿no? Ustedes nunca piden que la dejen. No, nunca pedimos que la dejen, Linda. De hecho, pues pedimos que no la dejen. Así es, exactamente. Elena, vuelve a mencionar, la asociación también está en contacto con asilos, orfanatos, donde van cada mes a dar sanación como servicio de comunidad. Como sanadores, son congruentes con lo que aprenden y la forma amorosa de impartirlo a la comunidad. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos dando servicio en algunos albergues. Hay un albergue que atiende a personas indígenas que vienen a tratamientos médicos a la Ciudad de México, y lo que hace esta asociación es albergarlos y acompañarlos al hospital. Llega el enfermo junto con un familiar y nosotros vamos todos los jueves, vamos cada semana a darles sanación con rosas ahí dentro del albergue, lo mismo que en un albergue de niños y adolescentes con VIH. Estamos ahorita viendo la posibilidad de abrir el servicio en un albergue que está por la Merced, y entonces ojalá que se nos haga. Así es, sí. Todavía no me voy a despedir, todavía vamos a regresar con el siguiente bloque para que me platiquen un poco más acerca de la sanación con rosas. Así que por favor, no se vayan, no se desconecten, estoy pues leyendo todas sus preguntas y peticiones que tengan acerca pues de la terapia con rosas. Les recuerdo que estoy con Wendy Mendoza, instructora sanadora, Luis Felipe Maza, creador de la técnica, y Celes, quien es voluntario de sanación con rosas. Así que no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Seguimos aquí con la entrevista, así que esto es tu radio online.net. Invitado especial. Están escuchando el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y les recuerdo, nuestro tema de hoy pues es el de sanación con rosas. Y por acá Luis Antonio me decía que ¿por qué rosas y no crisantemos o cualquier otra florecita? Es una pregunta bien interesante. Todas las rosas, todo tiene energía, todo es energía. Y las rosas y las flores también. Sin embargo, las rosas y las orquídeas son las que tienen una frecuencia vibratoria más elevada y también más afín a la del ser humano. Por eso es que podemos utilizarla perfectamente para sanar y para equilibrar la energía del cuerpo humano. Es así, muy, es muy afín a la energía humana. Y, por ejemplo, ¿la rosa absorbe energía o brinda energía? Ambas. Fíjate, hay una técnica que llamamos depósito de emociones. Esto es, si tú te encuentras triste, enojado, etcétera, etcétera, con emociones, toma la rosa en las manos y pones la intención de dejar la emoción en la rosa. Y entonces, tú sientes como tu emoción empieza a bajar, y también vas viendo cómo la rosa se pone, pero sí. Claro. Se marchita, se seca, inclusive cambia de color a veces. ¡Wow! O sea, nada más que algún problema que tenga la persona, algo que no lo deja dormir, puede agarrar la rosa, ponerla entre sus manos, me imagino. Así, sí. Y pensarlo y dejarlo ahí, ¿no? Sí, igual si lo que quiere tomar es como esta parte de suavidad, de sutileza, de ternura de la rosa, igual tomar la rosa, colocarla en su pecho y sentirla, abrirte a sentir la energía de la rosa, te da mucha paz, te da mucha tranquilidad. Así, y para personas que de repente tienen insomnio, Es bien fácil. Los pétalos de una rosa de color rosa abajo de la almohada te ayuda a dormir maravillosamente. Ah, eso te los voy a recomendar aquí a varios que de repente no pueden dormir. Y Rita María nos dice: excelente orientación de apoyo de sanación alternativa de amor, más que alternativa de amor más que de rosas, porque entregan su tratamiento de rosas amor. De rosas de amor, más bien, yo creo que es lo que nos quisieron. Muchas gracias. Lo que nos quisieron escribir. También ustedes tienen algo que se me hace muy interesante, que es la meditación con rosas. Así es, esa la hacemos una vez al mes. Ahora, nuestra próxima meditación va a ser el miércoles 16 de febrero y a las 7 de la noche. Y lo que hacemos es que, bueno, pedimos un color específico de rosa. Para en este caso va a ser la rosa rosa y el tema va a ser el amor incondicional. Se apunta todo el mundo. Sí. Sí. Y el tema va a ser el amor incondicional. Entonces lo que hacemos es que trabajamos con las personas llevan su rosa, pedimos tres. Sí. Y hacemos la meditación con la energía de las rosas. Son meditaciones bellísimas que te ayudan a contactar con el tema. Y algunas veces es difícil contactar con la energía del amor, por las broncas que tenemos, por los prejuicios, los miedos, las vivencias que hemos tenido, y de pronto nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces por eso pedimos tres, para que una se deje lo que me estorba para sentir amor, para poderme vivir en amor, para poderme conectar con esta maravillosa energía que es el amor. Y una vez que entonces ya quito lo que me obstaculiza, lo que me atora, lo que me impide vivir en amor, entonces tomo otra para poderme para poderlo sentir, para poderlo vivir, para poder expandir mi corazón y mi amor. Así, ¿y la otra? La tercera, pues para que la puedas regalar a alguien. ¡Ah, qué bonito! Porque eso está maravilloso. Es un símbolo de compartir la energía del amor. Así es. No, qué maravilloso. Entonces, miércoles 19. 16. 16, miércoles, perdón. 16 de febrero a las 7 de la noche en Filipinas, número 613, interior B, en la colonia Portales. Estamos casi esquina con Emiliano Zapata. Ah, claro, para que no haya y de que se equivocan de dirección, y se los estamos diciendo con anticipación. El día anterior, más bien dos días antes, fue 14, entonces ya descansaron, ya pasó todo lo que tenía que pasar, entonces ya el 16 pueden ir tranquilamente a hacer la meditación, ¿no? Así es, sí. Y va a haber muchísimas rosas por todos lados, yo creo, y van a estar hasta más económicas ya para... Ya pasó la fecha, sí. Ya para el 16 ya no hay ningún pretexto. Y bueno, no sé si nos podrían hablar un poquito más otra vez acerca de lo que son los colores, para saber si yo quiero ir a comprar rosas, ir empezando así como que a adentrarme, qué rosas puedo yo comprar para mi casa, la oficina. Sí. Un poquito acerca de los colores, que nos soples. Sí, con todo gusto. Mira, a ver. La rosa rosa es excelente para equilibrar la energía de los espacios. No recuerdo si Celes o Wendy lo mencionaron, ¿no? En tu casa, en tu oficina, si colocas, no necesitas hacer un ramo, con que coloques una rosa con la intención de que equilibre la energía de tu espacio, es suficiente. La puedes poner, por supuesto, si lo que estás buscando es armonizar y equilibrar la energía, entonces la puedes poner en espacios que son como más públicos, la sala, digamos áreas comunes, la sala, el comedor, la oficina, en fin, sobre todo si recibes como mucha gente, en fin. La rosa roja te ayuda para proteger los espacios, ¿no? De pronto hay energías como un poco densas, en fin. Entonces, está en las entradas, por ejemplo, en la entrada de la casa, un maravilloso florero con rosas de color rojo te van a ayudar a proteger los espacios. ¿Qué otra? Las rosas amarillas. Las rosas amarillas son como, yo digo que son como las rosas de la familia. Uh-huh. Esta la puedes colocar en espacios también comunes, la sala, el comedor, para poder tener una, sobre todo si vas a tener una reunión familiar. Uh-huh. Te ayuda a tener una convivencia amorosa, rica, de unión, de alegría. Y bueno, por ejemplo, para aquellas personas que lo quieren poner en el negocio para la abundancia. La amarilla también. La amarilla también. Y por ejemplo, la rosa para ponerla en como usarla como rosa de la abundancia. Es conveniente, poner un ramo de rosas amarillas. Le puedes poner, como adornar tu ramo con espigas de trigo. Las puedes atar con un listón dorado. Puedes poner pétalos en la caja donde guardas el dinero, en la caja registradora, o en la cartera, en el lugar donde guardas dinero, y te va a ayudar a mantener en equilibrio tu energía de la abundancia. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué otro color me faltará mencionar? Yo creo que muchos, ¿no? A ver, tú échamelos. Sí, mira, te faltará, por ejemplo, la rosa blanca, que te va a ayudar a trabajar con tu niño interno, con... como a sentir esta parte como de inocencia, de pureza, ¿no? Padrísima. Cuando, no sé, de pronto a veces pasa que tienes ganas como de apapacho, como de estar así como cobijado. Entonces la rosa blanca te da eso, porque está atendiendo al niño que fuiste, al niño que de pronto se sintió carente, ¿no? Y entonces le da esa parte. Por otro lado, la rosa naranja, a ver si no me... la rosa anaranjada es una rosa bellísima, además. Es la rosa, digo yo, de la creatividad. Estás creando, estás haciendo, trabajas en cosas que tienen que ver con la creatividad, se te atora tu creatividad por cualquier cosa. No, tener la rosa naranja en tu espacio de trabajo te va a ayudar muchísimo, y también es ideal para tenerla en la recámara. Porque es la rosa de la pareja también. La rosa naranja. Sí. Anotado. Sí. ¿Qué más? Pues tenemos la rosa tanatóloga. Ajá. La rosa lila. Hay una rosa de color lila muy bella, con un aroma delicioso. Esta te ayuda a todos los procesos de cambio, los duelos, te ayuda a vivirlos de una forma más como menos dramática, más de aceptación de los cambios, sobre todo de los duelos. Sí. ¿No? Poderlos vivir amorosamente, poderte despedir, claro, de la persona que ya no está, de una forma mucho más amorosa, como con una conciencia diferente, despedida, sino de un, pues hasta luego, todos en algún momento vamos a partir, ¿no? Y por otro lado, ver que es un proceso de trascendencia solamente. Así es, y no solamente hay duelos en la que, bueno, la persona trasciende, sino también cuando cambian de empleo, cuando los hijos se van, ¿no? De la casa, que de pronto ya se van a estudiar o a trabajar a otro lado, un divorcio, claro. También los hijos viven también un duelo, hay una ante la separación de los padres, ¿no? Son todo un cambio de escuela para los chicos también, suele ser porque dejan amigos, no dejan el lugar donde estuvieron pues algunos años, en fin, todo esto tiene que ver con los procesos de duelo, ¿no? Los cambios. Así es, todos los cambios. De hecho, eso es lo que nos dice por acá Azul, dice es una llave tonal de la llama violeta, eleva la frecuencia de la llama violeta, ayuda a transmutar. Así es, sí. Es lo que nos está diciendo. Y por acá, Karina de Monterrey, felicita por el programa, gracias, y por los entrevistados también. Muchas gracias. Así que, y bueno, déjenme ver, creo que son la mayoría de los colores de... Sí. De las rosas. Y bueno, ¿algún consejo que nos quieras dar a las personas que apenas ahorita nos estamos enterando de la sanación? Que muchas veces quizás involuntariamente ya hemos tenido esa sanación en nuestra casa, porque nos las han regalado, porque se nos ocurrió un día, sí, así de, voy a comprar rosas para mi casa, ¿no? Entonces, y de repente vemos o que duran mucho o que de repente rapidísimo se marchitan. Así es. Entonces te digo que de manera podría decirse involuntaria, pues ya estamos trabajando en eso. Así, ¿no? Es, sí. Mira, cuando llevas rosas a tu casa y de pronto se marchitan muy muy rápido, yo creo, yo digo, pues simplemente cámbialas. Ajá. Tu espacio necesita ser equilibrado y entonces pues las rosas se marchitan porque la energía está quizá no tan equilibrada, y entonces poner otro ramo de rosas frescas te va a ayudar a que se equilibre, y vas a saber que está equilibrado porque las rosas te van a durar, ¿no? Por otro lado, fíjate, ahí mencionábamos hace rato la rosa amarilla, y es una rosa, uh-huh, que ha sido mal vista, ¿no? Se dice, sí. Alguien me decía, es que regalar rosas amarillas es símbolo de desprecio. Uy. Yo digo, no es cierto. Es símbolo de abundancia, de alegría, ¿no? Yo digo, las rosas amarillas son unas rosas que por un lado sí promueven la abundancia, pero también la alegría, uh-huh, ¿no? A personas tristes regálales rosas amarillas, ¿no? Le van a ayudar a contactar con esa maravillosa energía de la alegría. Así es. Y la otra cosa es, a mí no me gusta echarlas a la basura. Me gusta cortar la rosa, la flor, el tallo, sí. Uh-huh. Y lo que hago es depositarlas en la tierra. Además de que son un excelente abono, permites que la rosa cumpla con su ciclo, complete su ciclo y se regrese a la tierra. Por otro lado, la tierra es un excelente transmutador de la energía que ya la rosa trabajó. Entonces la regresas a la tierra, permites abonarla, alimentar nuevamente a la tierra, honrar el servicio que te dio la rosa y transmutar la energía que trabajó. Así es que por acá me están haciendo una pregunta muy curiosa y nos dice Liliana que si se pueden poner rosas para atraer pareja. Sí, pero no me esperaba esa pregunta. Ajá. Sí, con la rosa podemos trabajar. No es que atraiga a la pareja, sino que equilibras tu propia energía. No, ¿por qué una persona no atrae pareja? Uh-huh. Hay algo en tu energía que no está en equilibrio, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner tu energía en equilibrio para que puedas conocer a alguien. Exactamente. Yo creo que a veces venimos cargando a la pareja anterior, los miedos, a la sexualidad, al compromiso, a la responsabilidad o qué sé yo, y entonces lo que necesitamos simplemente es poner eso en equilibrio para poder, ¿no? A veces lo que falta es valoración de mí mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces al poner en equilibrio esta energía, pues por supuesto que te ves, ¿no? Así es. Te ves y puedes entonces atraer. Y conocer a alguien, como dices. Porque a lo mejor lo conocen y pasa, ¿no? De largo. Sí. Entonces, fíjate, hay un taller que doy sobre la relación de pareja, ¿no? Sobre más básicamente es no me acuerdo cómo se llama, porque no tengo pareja, ¿no? Ajá. Y entonces pues resulta que generalmente, te digo, venimos cargando con relaciones anteriores, oye. Seguimos buscando a la misma persona. Ajá. ¿No? Y entonces sí, necesitamos como limpiarnos esta energía y ponernos, sí, como en circulación, pero con una nueva energía y con una nueva disposición. Así es. No existe ninguna persona que no sea capaz de atraer a alguien. Uh-huh. Exactamente, claro. Debe de ser. Debe de ser. Por acá se me juntaron varias preguntas. Por acá me dice Cari, ¿puedes preguntarle al invitado si recomienda guardar los pétalos secos de las rosas rojas o eso trae malas vibras? No, no trae malas vibras, los puedes guardar. Yo creo que mientras la rosa aún seca conserve su color, guárdalas. Uh-huh. Algunas ocasiones se secan y entonces conservan el color durante un tiempo y después se ponen cafés como oxidadas, es momento de reciclarlas. Uh-huh. ¿No? De reciclarlas quiero decir, ponlas en una maceta, en un jardín, ¿no? Regrésalas a la tierra. Sí. Y por acá Jaika dice, ¿ese taller me puede ayudar a tener confianza o más bien seguridad en mí misma? Sí, de eso se trata, sí. Y ya, creo que son las preguntas que tenía, espero que no se me estén olvidando ninguna, es que tengo varios chats abiertos por aquí. Ok, ya, sí, esas eran todas las preguntas. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar acerca de sanación con rosas? ¿Por qué es importante que las personas conozcan esta terapia alternativa? Por varias razones. La primera, ya lo decían Celes y Wendy, porque vas a poner tu energía en equilibrio, vas a estar en paz contigo mismo y por lo tanto con los que te rodean, vas a poder tener una mayor comunicación con la energía divina que vive en ti, vas a poder vivir y vivir plenamente. Como plenitud, sí. Así, equilibrado, ¿no? Equilibrado. Así es, y cuando decimos equilibrado no quiere decir equilibrado que se mantengan en un equilibrio físicamente terrenal, sino que estén ubicados en los planos físico, mental, espiritual y emocional, ¿no? Claro, y eso también no quiere decir que entonces no vivas los eventos que se viven en la vida cotidiana, de pérdidas, de cosas, de todo esto. Lo que quiere decir es que vas a poder enfrentarlos, vivirlos de una forma mucho más amorosa. ¿No? Con una visión diferente, con una visión no de sufrimiento, pues sino de encontrarle un sentido a lo que pasa en tu vida. Exactamente. Wendy, ¿algo que quieras agregar? Pues yo quiero invitarlos a que vivan la experiencia. No solamente es lo que tu cuerpo necesita, lo que tu corazón necesita y tu mente necesita. Y ese es el verdadero equilibrio, ¿no? Es abrirles, por algo están escuchando, para algo están escuchando esta información y como hacerles esa invitación, ¿no? De que se atrevan a verse a sí mismos y encontrar este estado de paz y de alegría que puedas tener por la sanación con rosas. Así es, Celes. Bueno, yo rapidísimamente, que tienen en la computadora, pueden poner sanación con rosas, le dan buscar y van a encontrar muchísima información. Por otro lado también, nos hemos dado cuenta que las rosas son una energía que nos da la naturaleza para sanarnos. Yo creo que a partir de mañana o de hoy mismo vamos a darnos cuenta de que vamos a tratar las rosas de manera diferente. Es decir, ya no va a ser un objeto decorativo o algo así, sino que va a ser una herramienta o un ser vivo que me va a ayudar a transmutar y a encontrar mi felicidad. Y por otro lado, también de que si yo cambio, el mundo cambia. Si yo me sano, el mundo sana. Entonces tenemos una herramienta padrísima que son las rosas. Aviéntate a conocerlas, permítete encontrarlas y vas a encontrar te vas a encontrar algo maravilloso, te vas a encontrar a ti. Así es. Sí. Nos pueden encontrar en Facebook, en Sanación con Rosas, en Twitter, en Amsaro, y pues bueno, el blog es sanacionconrosas.blogspot.com. Ah, perfecto, porque ahí pueden encontrar, como bien dijo Celes, muchísima más información. Aquí encuentran toda la información, tanto en la página de Facebook. Tenemos varios artículos sobre el uso de las rosas, tanto en la página como en el blog, y algunos tips de sanación que pueden hacer, que están explicados de pe a pa, para que te van llevando de la mano para que lo puedas hacer. Viene uno, por ejemplo, para las mujeres embarazadas. Uh-huh. Cómo la pareja le puede dar la bienvenida al bebé, a este bebé que están esperando, que además es maravilloso. Uh-huh. Cómo poner tu energía en equilibrio, cómo armonizarte, en fin, son varios. Viene una receta padrísima de una infusión de té que es relajante, tips para el insomnio, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces, van a encontrar muchas cosas. Entonces nos pueden buscar en Facebook en Sanación con Rosas y en el blog sanacionconrosas.blogspot.com. Excelente. Por acá Elena dice, la sanación de rosas es una herramienta muy amorosa para amarte, conocerte y estar en armonía con tu entorno. Vale muchísimo la pena y que nos la recomienda. Entonces, excelente. Por acá, saludos a Bobby. Muchos saludos también a Rosa, a Eugenia, que anda por ahí escondida, a Liliana, a los Mivo Guest, que no se ponen su nombre, Jaika, y bueno, a todos por participar, y pues a ustedes muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Y bueno, esta no va a ser la única ocasión, sino más adelante cualquier información que ustedes tengan acerca de cursos y nuevos talleres, pues las pueden dar aquí en tu radio online. Muchas gracias, gracias por invitarnos, gracias por recibirnos. Sí, así que pues también gracias a Celes y gracias a Wendy. Gracias. Por haber estado con nosotros. Y nada más, ¿algún teléfono donde puedan hablar para pedir información? Sí, cómo no, el 5532-8424. ¿Otra vez? 5532-8424. Excelente, entonces recuerden, sanación con rosas es un encuentro amoroso con tu ser, eso pues nos describe todo absolutamente, entonces sanacionconrosas.com.mx. Así es. Para que ustedes empiecen a entrar a la página y conozcan más y pues se adentren a este mundo tan maravilloso con estas flores tan hermosas. Entonces pues muchas gracias y nos vemos próximamente, nosotros seguimos aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Historias para pensar. Y en esta ocasión quiero recomendarles a todos y a cada uno de ustedes una película que pues ha causado sensación en diferentes lugares. Es una película hecha en México por mexicanos, pero está basada en la vida de René May. Bueno, digamos que en una parte de la vida de René May, y ustedes me van a decir, ¿quién es René May? Bueno, pues René May es un sanador, es un vidente, es una persona pues dedicada a trabajar, a hacer servicio. Este señor es francés y hizo una película que se llama Más allá de la luz. Esta película ustedes van a poder ver y van a poder entrar un poco más, pues digamos, en la vida de un científico, el cual pues es una persona especializada en lo que se llama biología celular. Él, pues, el personaje vive en una casa que heredó de sus papás y divide su tiempo entre el laboratorio de la Universidad Autónoma de México y su mamá, a quien visita muy seguida en un instituto especializado para personas discapacitadas. Y bueno, este personaje es un hombre, pues, encerrado en sí mismo, es una persona buena, solitaria y servicial. A su vez, nuestro personaje, Nathan, pues vive en secreto una pasión amorosa por Maya, una de sus colegas del trabajo muy cerrada que, pues, él no es capaz de, pues, de declararle su amor. Pero, como sabemos, pues las casualidades no existen, ¿verdad? Ni las causalidades, ¿verdad? Esas son otras. Pero bueno, resulta que él tiene un encuentro con René May, que pues parece que es un nombre simple y es un nombre diferente, que bueno, el personaje que utilizan en la película es Jax, un humanista con capacidades sobrenaturales. Así que este hombre convierte en un ejemplo de vida poco a poco, abre el corazón de Nathan hacia un encuentro consigo mismo. Este personaje mágico y misterioso aparece en su camino como un ángel en la tierra que observa e inspira silenciosamente para la evolución de su mágico destino. Así que de pronto, pues Maya, pues es transformada, pues toda su identidad brutalmente, precisamente por un evento inesperado que la hace que siga un camino más espiritual. Y después de seguir a Jax, quien es en realidad pues René May, por un tiempo en su labor humanista, pues presencian muchísimos milagros y sanación inexplicables. Así que Nathan, nuestro científico, realiza una serie de experimentos increíbles a su nuevo amigo para estudiar las capacidades extraordinarias en el cerebro de Jax, que confronta, pues, obviamente, su mente científica con la fe. De esto se trata la película de Más allá de la luz. La verdad es que yo se las recomiendo, la pueden pues encontrar en diferentes lugares donde ustedes pueden comprar películas originales, obviamente, porque bueno, todo lo que se recauda con pues la venta de esta película pues va directamente para las fundaciones de René May, que son centros de salud a lo largo de la República Mexicana, completamente gratuitos, así es, completamente gratuitos para atender a personas con diversas enfermedades. Y bueno, aquí en el Espacio de Lorna estamos haciendo todo lo posible por poder traer aquí al estudio a este señor, a este sanador, a René May, para que ustedes lo conozcan y que él, pues poco a poco, pues nos vaya introduciendo hacia este evento tan importante que él tiene como pues sus centros humanitarios, y sobre todo que él siente y tiene pues una necesidad muy grande de que nosotros los mexicanos precisamente pues nos seamos más amorosos, digamos, los unos con los otros. Él sintió un impulso muy fuerte de venir a vivir a nuestra República Mexicana precisamente ¿para qué? Pues para ayudar simplemente a sanar a personas, pues tanto en hospitales y en otras maneras pues inexplicables, ¿no? Porque René May tiene una vibración de lo que hemos hablado bastante alta, en el cual pues de repente él involuntariamente puede tocar a una persona y esta persona es sanada, y eso pues, como bien les digo, hay datos científicos que corroboran estas pues eventos que podríamos llamar milagros inexplicables con este señor. Si ustedes quieren más información para que estén atentos y al pendientes, que yo tengo fe en que sí venga este señor René May un día aquí a cabina, les voy a pasar su página. Es René May, es RENEMEY.org.mx, para que ustedes conozcan más de él. Y bueno, él tiene diversas publicaciones, aparte de la película tiene otros libros, como El Caballero de los Ángeles también, como El Caballero de los Ángeles tomo 2, y también René May Simplemente Ser, para que ustedes lo vayan conociendo un poco más a este señor, que pues realmente vale la pena que ustedes se den una vuelta en su página de internet, y también para que revisen la película. Ojalá que sí les dé tiempo de verla, esta película, porque sí los va a dejar con una fe y una esperanza más amplia, sobre todo en sí mismos, que es lo más importante. Entonces la película se llama Him, Más Allá de la Luz. Y ustedes también pueden encontrar más información con himlapelicula.com para que ustedes la puedan ver. Creo que también pueden hacer pedido vía online, me parece, de la película. Entonces, para que ustedes la vean. Y bueno, los actores que salen en esta película es Guillermo Larrea, Nando Estebané, que él sale pues actuando como René May, Marcela Ruiz Esparza, Montserrat de León, Roberto Di Amigo, Tara Parra, Gael Muranda, y el director de fotografía es Luis Herman. Entonces, para que ustedes tengan una tareilla para este fin de semana, que vean esta película, porque realmente vale la pena. Y bueno, por acá tengo una preguntita. Ah, ok, muchas gracias. Eso, bueno, más bien fue un aviso. Perfectamente. Entonces, pues, para que ustedes vean esta película, porque la verdad es que vale la pena, es bastante interesante. Y bueno, por otro lado también, me mandaron un correo electrónico y me dijeron, por favor, léelo al aire, que no sé qué. Entonces, pues, lo voy a hacer. Este correo se titula Quieres Ser Feliz, y trae diferentes frases precisamente de escritores y de pensadores muy importantes en Latinoamérica y otros internacionales. Y bueno, lo que nos dice es, ¿quieres ser feliz por un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz para siempre? Perdona. Y nos cita a Mario Benedetti, que dice, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y simplemente lo hace. Me gusta la gente justa con su gente y consigo misma, pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Después de la alegría viene la soledad, después de la plenitud viene la soledad, después del amor viene la soledad. Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda. Y después tenemos una frase de Gandhi que dice, que es más bien una oración, y es, Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarle el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humanidad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver otra cara de la medalla. No me dejes sin culpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a ti mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Realmente soy un soñador práctico. Mis sueños no son bagatelas al aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Después tenemos a Gabriel García Márquez y dice: solo porque alguien no te ame, más bien, solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y después tenemos una frase, varias frases, de Charles Chaplin, y dice: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. El tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. Después tenemos a este compositor que muchos de ustedes conocen o han escuchado de él, y es Facundo Cabral. Él dice: hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Además, el universo siempre está dispuesto a complacernos. Por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos. Por eso hay que cuidarse del que no canta, porque seguramente algo esconde. Cuando un pueblo trabaja, Dios lo respeta, pero cuando un pueblo canta, Dios lo ama. Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, pues ¿por qué te preocupas tanto? Y aquí va uno de mis favoritos, este escritor chileno, Pablo Neruda. Dice: recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin alimentarlos, simplemente morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de todos los obstáculos. En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le haría mucha falta. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa solo puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Después tenemos a un sabio chino, que es Lao Tse, y dice: quien conoce a los hombres es inteligente, quien se conoce a sí mismo es iluminado, quien vence a los otros posee fuerza, quien vence a sí mismo es aún más fuerte, quien se conforma con lo que tiene es rico, quien obra con vigor posee voluntad, quien se mantiene donde encontró su hogar perdura largamente, morir y no perecer es la verdadera longevidad. Y después, el más famoso escritor hasta ahorita brasileño, que nosotros conocemos pues porque ha salido una película últimamente que se llama Verónica decide morir, que es el autor del Alquimista y, bueno, de varios libros más, es Paulo Coelho, o Paulo Coelho, como depende de ustedes como lo quieran decir. Y él nos dice: todos los días Dios nos da un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico es el momento en que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia. Algunas veces hay que decidirse entre una cosa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer. Cuando todos los días resultan iguales, es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo. Y después tenemos a Omar Khayyam, que es también un pensador árabe, y dice: admitamos que hayas resuelto el enigma de la creación, pero ¿cuál es tu destino? Admitamos que hayas despojado de todas sus vestiduras a la verdad, pero ¿cuál es tu destino? Admitamos que hayas vivido 100 años felices y que te esperen 100 más, pero ¿cuál es tu destino? Él sí nos hace pensar. Después tenemos unas frases de San Agustín, y él dice: aprueba a los buenos, tolera a los malos y ámalos a todos. Cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, Dios es quien habla con nosotros. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Y la Madre Teresa nos dice: si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite. No puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Y Antonio Machado nos comenta: si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte. Y cuando llega el día del último viaje, y este al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraré a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Antonio Machado, quien pues falleció en 1939. ¿Qué les pareció este correo? Este me lo mandó Adriana Toledo. Muchísimas gracias por mandarlo y por compartirlo aquí en el espacio de Lorna. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte más, ya para regresar precisamente con la recta final del espacio de Lorna aquí a través de tu radio online.net. Así que por favor no se vayan, no se despeguen y no se desconecten, que ahorita regresamos ya para despedirnos. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Reflexión de la semana. Y para la reflexión de la semana tenemos un cuento chino. Así es, ustedes me van a decir: ¿cómo que un cuento chino? No, sí, es en serio. Es un cuento chino. Y este nos habla de cómo los malos consejos de una mujer pues son más peligrosos que unos cuchillos afilados. Entonces, pues, vamos a ponerle atención y al final, pues, cada quien va a sacar su mejor reflexión. Hubo una vez dos hermanos que vivían en la misma casa. El mayor escuchó los malos consejos de su mujer y se distanció de su hermano. El verano ya había llegado y era hora de sembrar, pues en el mijo, que se dice allá, de tallos altos. El hermano pequeño no tenía, pues, ni siquiera idea o ni siquiera tenía, pues, dinero precisamente para poder sembrar. Entonces le pidió al mayor que le prestara. Al mayor le aconsejó su mujer que pues le diera un préstamo. Entonces ella misma, pues, tomó el grano y pues lo echó en una bolsita, lo coció bastante bien y se lo dio al hermano menor. Entonces el hermano pequeño no se dio cuenta de nada y se marchó. Entonces él lo sembró en sus tierras, pero el grano pues estaba en malas condiciones y no germinó. Entonces tan solo una semilla no estaba bien, más bien estaba bien, o sea, no estaba echada a perder. Así que pues no brotó más que un solo tallo. Y como el hermano pequeño, pues de manera natural era muy trabajador y diligente, pues lo regaba y cavaba todo el día, de modo que el tallo creció con la fuerza de un árbol y echó una espiga pues bastante gruesa y grande que pues daba sombra casi a todo Medio Oriente. En el otoño ya estaba bastante madura, entonces el hermano pequeño cogió un hacha y la derribó. Apenas había caído la espiga al suelo, cuando apareció repentinamente con un zumbido, un ave rock de gran tamaño. Entonces cogió la espiga y se la llevó en el pico. El hermano pequeño la siguió hasta el borde del mar. El pájaro se volvió hacia él y le habló en el lenguaje de los hombres. Y le dijo, no me hagas daño, ¿qué es para ti una espiga? Al este del mar está la isla del oro y de la plata. Te conduciré a ella. Ahí podrás tomar todo lo que tú necesites y hacerte sumamente rico. El hermano pequeño estaba tan contento y se subió a la espalda del pájaro. Este le dijo que cerrara los ojos de manera que solamente oía los silbidos del aire, como si atravesara un fuerte viento, y a sus pies oía los bramidos y crujidos de la marea de las olas. En un santiamén descendió el pájaro sobre una isla y le dijo, ya hemos llegado. Entonces, el hermano pequeño abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba rodeado por todas partes de brillos y destellos. Solamente había objetos amarillos y blancos. Escogió una docena de piedras pequeñas y las guardó en su pecho. ¿Te basta con eso?, le preguntó el ave. Sí, me basta, le respondió el niño. Bien, dijo el ave. La desmesura, pues, es madre de todos los males. Luego lo montó de nuevo en su espalda y se lo volvió a llevar a través del mar. Cuando el hermano pequeño llegó a su casa, se compró una buena tierra y vivió con bastante desahogo. Su hermano, obviamente, tuvo envidia de él y lo perseguía preguntándole, ¿de dónde has robado el dinero? El hermano pequeño le contó la verdad al pie de la letra. Entonces el mayor se fue a casa y pues obviamente le pidió consejo a su mujer. Y ella le dijo, no hay cosa más fácil. Pues agarra otra vez el grano, lo mezclamos con los que están bien, los que están mal, lo siembras y vamos a ver qué ocurre. Entonces, dicho y hecho, volvió a salir un tallo que solamente dio una espiga. Y cuando llegó la cosecha, apareció otra vez el ave rock y se la llevó en el pico. El hermano mayor se alegró y la siguió. El ave volvió a decir lo mismo que la vez anterior y llevó al mayor a la isla. Ahí vio montones de oro y de plata por doquier. Las piedras grandes eran como montañas y las pequeñas como ladrillos y pues las más pequeñas como granos de arena. El brillo lo cegaba con su reflejo. Lo único que sentía era no poder trasladar las montañas de todo el dinero que había ahí. Pues se agachó, levantó todo el peso que pudo. El ave rock le dijo, ya está bien. No puedes con ello, espera un momento. Le respondió el hermano mayor, no tengas tanta prisa. Tengo que llevarme una piedrita más. Mientras tanto iba pasando el tiempo. El ave rock le pidió en varias ocasiones que se apresurara. Enseguida saldría el sol y le dijo que pues él tenía tanta fuerza que podía hacer arder a los hombres. O sea, toda esta inmensidad del sol y todo lo que llevaban. Entonces el hermano mayor le decía, no, espérame tantito, quiero seguir agarrando pues cosas de valor. Y en ese momento salió una esfera de color rojo mostrando todo su poder. El ave rock se marchó volando al mar, obviamente desplegó sus alas y se zambulló en el agua para defenderse del calor. El hermano mayor se consumió bajo el sol. ¿Qué les parece la historia? Todos estos cuentos chinos y cada uno de ellos pues tienen una moraleja. ¿Qué les pareció? Ay, ahora sí que hay que tener cuidado también de quiénes nosotros escuchamos los consejos y también sabernos medir, ¿no? El tamaño de la ambición, hasta dónde es buena y hasta dónde te puede llevar, pues, a un momento dado para que no obtengas lo que quieres, sino que simplemente te ahogas y te quemas tú solito con tanta ambición que quieres y con tanta ambición que necesitas. Por eso, de ahí la frase de que todo se debe de hacer, evidentemente, con medida. Y bueno, creo que todavía nos alcanza el tiempo para que les platique un cuento más como reflexión de la semana. Sí, ¿verdad? Sí. Un cuentecito más. Ah, ok, un cuentecito más y ya. Nos vamos de aquí del espacio de Lorna. Y bueno, este se trata de los tres versificadores. Y bueno, en una familia había tres hijas. La mayor se casó con un doctor, la segunda con un magistrado y la tercera, que era especialmente inteligente y hábil conversadora, se casó con un campesino. En una ocasión, resultó que sus padres celebraban un cumpleaños, así que fueron las tres hijas con sus maridos a desearles que tuvieran una larga vida. Los suegros prepararon una comida para sus tres yernos y les sirvieron vino de cumpleaños en la mesa. El marido de la mayor, que sabía que el marido de la pequeña no había ido a la escuela, lo quiso poner en aprietos. Y bueno, se me hace que... Perdón, se me cerró el libro en la página que la estaba leyendo. Disculpen ustedes un momento. Ahora sí, perdón. Me había quedado que el marido de la mayor sabía que el marido de la pequeña no había ido a la escuela y lo quiso poner en un aprieto. Los dos cuñados batieron las palmas y empezaron a reírse en voz alta y dijeron: no hay rima alguna en esos cuatro versos y encima no tiene sentido. Una bola de plomo no es un pájaro y el mozo de una cuadra trabaja fuera de casa. ¿Cómo quieres llamarlo desde tu cuarto? ¿Parrapuchas? Y entonces que beba. Pero antes de que hubieran acabado de hablar, la pequeña levantó la cortina que los separaba de los aposentos femeninos y salió. Y ella estaba enfadada, pero aún así no podía disimular con su sonrisa. Así que dice: con que nuestros versos no tienen sentido, dijo. Escúchenme, se los voy a explicar. La bola del cielo va a matar a nuestro fénix y a su tórtola. El tigre que está en la tierra se comerá a su buey y a su oveja. La tierra de la mesa es para cortar sus libros viejos y llegamos al mozo de la cuadra que, bueno, él solamente se puede casar con sus muchachas. Y entonces habló el marido de la mayor y dijo: bien hecho, cuñadita, vaya que tú sí sabes hablar. Si fueras un hombre serías doctor desde hace mucho tiempo y como castigo seremos nosotros los que nos bebamos tres vasos del vino de fiesta. Entonces... pues simplemente ella no necesitaba absolutamente a nadie más que la representara. Entonces, bueno, esto fue el último cuento que leímos esta noche en el espacio de Lorna. Si les gusta la sección de los cuentos para reflexión de la semana y todo eso, voy a estar trayendo diferentes cuentos, proverbios de diferentes culturas para que nosotros también nos vayamos adentrando en diferentes tipos de literatura, la cual nos trae reflexiones y nos trae moralejas y también trae sentidos a diferentes situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida, no solamente pues en nuestra vida cotidiana, sino también cuando estamos en ciertas situaciones de la vida que creemos que no son tan fáciles de superar. Entonces, para todo eso nos sirven estos cuentos porque reflexionamos y aprendemos de, no específicamente de la vida, pero sí de las narraciones y de cómo pues son las causas y los efectos de las acciones que los seres humanos hacemos pues a lo largo de nuestros días y de nuestras vidas. Entonces, pues ahora sí, ya llegó la recta final del espacio de Lorna. Yo les agradezco mucho a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros y bueno... la próxima semana también vamos a tener invitada especial, que se las voy a confirmar próximamente. Y el miércoles a las 4 de la tarde se estrena un nuevo programa que se llama Expediente Sayon. Que, ay, ¿cómo les dice el lema? Se me olvidó. La delgada línea entre la ficción y la realidad. La delgada línea entre la ficción y la realidad, en el cual pues Ángel Sixto les va a estar hablando de todo lo que es la tecnología. Con él van a poder conocer más acerca de gadgets, más de computadoras. Si ustedes tienen dudas respecto a todo este uso de tecnología, si les llama la atención la robótica, si les llama la atención ciertos videojuegos, ¿qué sigue del iPhone? ¿Ya va a ser un iPhone mental? ¿O qué carambas va a pasar con el iPhone? Posiblemente. Pantalla 3D con el iPhone. Entonces, ustedes imagínense nada más esto de la tecnología que de repente nos rebasa. Todo eso les va a platicar Ángel todos los miércoles a las 4 de la tarde. Obviamente, pues antes del programa de Comic Conexión, para que ustedes estén atentos y estén al pendiente de todo lo que pueda suceder en este programa. Y bueno, les agradezco a Jaika, muchas gracias por haber estado escuchando el programa, Antonio Fonseca, Arturo, Bobby, Azul, Víctor, La Mole, híjole, a Cari, A todos y a cada uno de ustedes les agradezco infinitamente. Y a los que no mencioné, pues también muchísimas gracias, porque sé que están con nosotros. A las personas que escuchan el blog, también me gustaría que pues que me escribieran más, que me dijeran más cosas. A Cari, también agradecerte que hayas estado con nosotros. Entonces, pues bueno, esto fue el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Ah, ya me acordé, la próxima semana el programa se va a terminar un poquito antes, porque vamos a tener que ir a hacer un reportaje. Ah, se va a terminar la próxima semana a las 7, porque vamos a hacer un reportaje de un restaurante que ya les platicaremos. Ya hasta se me hizo agua la boca, así. Ya les platicaremos la próxima semana. Entonces, pues, no me queda más que desearles que Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes, que estén colmados, pues, de toda la abundancia que se merecen. Doy gracias a Dios y bye, bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. Tu Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.